Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. ¿Qué tal, Asier? ¿Cómo andamos por Barcelona? Bueno, bien. Un poco gaseados ayer. Eso te iba a decir. Que me has dicho ayer, sí, en sí. Concreto. Esto estamos grabando jueves, o sea que las manifas del día 15 y de la huelga del, pues eso, del miércoles 15... Que estuvisteis ahí hasta con gas pimienta, ¿no? Os echaron y todo. Probamos el sabor del gas pimienta, sí, sí. Tina me miró como diciendo, aquí me quedo, que vaya bien. Porque realmente se estaba ahogando. Y la verdad es que sí, sí, fue alucinante. Porque esas son cosas que suelen ocurrir al final de una mani. Pero aquí no, aquí los Mossos, que posiblemente entrenados en alguno de sus conceptos en tierras israelianas... Nos obsequiaron al inicio de la manifestación con una buena dosis de gas mostaza. Bueno, en fin, y mientras tanto allí sigue el quebradizo acuerdo de paz. Bueno, quebradizo de por sí, porque de por sí es lo que es, pero además quebradizo porque no... Porque les han quebrado a los palestinos, pero pues afina, sí, sí. No sé yo si... En fin. Bueno, vamos a ver, Asier nos ha preparado aquí un mega programón. Vamos a empezar con un hilando fino maravilloso. La Rogueta Masaspi y Ratia. La radio que sueña. Únete a la radio. Because he don't orchestra or no one else. Talking about that red rooster. I'm talking about the little red rooster. I mean that old little bitty rooster. Yow, cocky-doodle-doo. Chow, says the little red rooster been gone, Yankee. ¿De dónde empezamos, Asier? Pues con la buena de Willie Mae Thornton, Big Mama Thornton, una de las madres del rock and roll. Sí, señor. Haciendo una versión de un tema de Willie Dixon, el mítico compositor, productor de blues, que se llama Little Red Rooster. Un tema que hemos puesto ya también en el programa. En otras versiones. Que está genial. O sea, volver a poner porque es una... Es una maravilla. Además, la fuerza, ¿no?, que le mete ahí Big Mama Thornton. Sí, sí. Porque Big Mama Thornton lo que hace es bluesearlo de verdad, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no... Iba a decir edulcorarlo, pero tampoco me parece justo, ¿no? Porque, bueno, cada momento tiene su... Pero ella le da un rollo ahí profundo, ahí... Sí, sí. El tema del gallo rojo, al margen del gallo rojo y el negro de nuestro, en este caso el gallo rojo pues sí que era un símil de, pues bueno, con connotaciones sexuales y de ligoteo, etcétera, y que dependiendo si lo cantaban chicas o chicos, pues el significado y la forma de cantarlo, incluso las letras, variaban. Por cierto, un tema que grabó Howlin' Wolf en el 61, los Rolling lo grabaron en el 64, sí, sí. Sam Cooke en el 65... Los Doors lo grabaron también. The Jesus and Mary Chain también tienen una versión por ahí. Bueno, una... Grabó Tochicho. Tochichichi. ¿Y de ahí dónde vas? Pues bueno, nos quedamos con Willie Dixon, que pues le dio para componer unos cuantos de los clásicos del blues de los años 50 y 60. Y nos quedamos con un tema que además, bueno, ahora te voy a contar una característica, un tema que se llama The Seventh Son, el séptimo hijo, y que es la primera versión de este tema que la grabó en el 55 Willie Mabon. To pass, I can do things for you, makes your heart feel glad. I can look in the skies and predict the rain. I can tell when a woman's got another man. I'm the one. Tight. I can make you cry for me both day and night. I can heal the sick and raise the dead. And I can wake your little girl's talk all out of your head. I'm the one that calls the seven. so sweet, I'll make your loving heart even skip a beat. I can take you, baby, and hold you in my arms and make the flesh quiver. Lovely bones, I'm the one. Muy chulo. Muy bueno. Chulo, y hay una historia. Bueno, Willie Dixon, por cierto, era boxeador también. Fue boxeador. Era un hombre renacentista. Y estuvo también en prisión, arrestado, no sé cómo decirlo así. Bueno, en prisión porque se negó a ser reclutado para la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, Willie. Le pegaba todo. Sí. Es buena de Willy. Y bueno, este tema de Seventh Son, este concepto, ¿no?, del séptimo hijo, que en el caso del sur de los Estados Unidos tenía un significado de, bueno, que el séptimo hijo de una familia era como un signo de buena suerte y tal. Bueno, que incluso podían tener como que podían ser incluso hasta videntes y todo, se supone, ¿no? Sí, eso es. Un poco más adelante ya vamos a ver de dónde vienen. Uh-huh. Pero después de este Seventh Son de Willie Dixon, me quería quedar con la misma canción, pero en una versión completamente diferente, mucho más bluesera, diría yo, de uno de mis músicos de referencia últimamente, que es el bueno de Moose Allison. Sí, señor. Que la grabó por primera vez, creo que en el año 59, pero nos vamos a quedar con una versión que grabó en el 78 en directo y que ha salido salió en el año 2022, pero yo me he enterado ahora y me lo he comprado. Hablamos de nuevo de vinilos. Para el Black Friday del Record Store Day sacaron este disco con esta edición de un concierto en directo de Moose Allison del año 78 y nos quedamos con su versión del Seventh Son. Everybody's talking about the seventh son in the whole round world. There is only one, I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one, I'm the one they call the seventh son. I can tell your future, it will come to pass. I can do things for you, make your heart feel glad. Look in the sky, predict the rain. I can tell when a woman's got another man. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one they call the seventh son. Yes, I'm the one. I'm the one they call the seventh son. I'm the one they call the seventh son. Muy guay, Poi Pillín, que ya sabía dónde me querías llevar. Seven Son of the Seven Son. Estaba estudiando y realmente, no, salvo el Seven Son de Willie Dixon en sus multiplísimas versiones, no he encontrado otro tema o otro disco que hable del Seven Son que no sea el Seven Son of a Seven Son. Eso es. De Iron Maiden. De Iron Maiden. 88. Séptimo disco, obviamente. Séptimo disco, claro. Que además es que parece ser que de hecho lo hicieron un poquito antes. Sí, era el séptimo disco. Entonces dijeron, no, pues está la historia de... Sí, ¿no? Sí. Pero este caso sí es del séptimo... El séptimo hijo del séptimo hijo. Del séptimo hijo de... Que además es el séptimo hijo varón de todos varones. Del eso séptimo es. Hijo varón de todos varones. De todo varón. Era un rollo como muy, cosa, muy heteropatriarcal. Bueno, no sé cómo decirlo. Y muy loca, por otro lado. Muy loca. Y entendemos que un poco difícil de que se cumpliera. Pero bueno, por eso supongo que era la gracia de... De hecho, el disco es un poco ese rollo, ¿no? Que es el séptimo hijo del séptimo hijo, que es como un profeta, claro, que sí. Profetiza movidas chungas. Nadie le cree, pero luego cuando pasan le echan la culpa a él. Bueno, en fin. Eso es. La incomprensión y todo eso. Pues mira, precisamente vamos a quedarnos con un tema de este disco y luego seguimos, que se llama The Prophecy, la profecía. Thank you. Bueno, que es el único tema de este disco, yo creo que en unos cuantos que aportó Dave Murray a la banda, y yo creo que es un tema que es así como chusco, que tiene un punto de musical, incluso un poco Rocky Horror Picture Show. No sé. Mira, hace poco estuve el otro día en el musical de Rocky Horror Show. Eso te lo he no dicho. El picture, claro, sino el musical. ¿Te gustó? El horror show. Pues a mí sí. Iba con gente que yo creo que no iba preparada para... Sí. Para tanto, para ver esto. Para y sobre tanto todo, desbarate. Que miraban al público y decían, ¿pero y esto? Y decían, aquí de aquí no sacamos uno normal. Vamos, esa es la gracia del Rocky Horror Show. Y mi hijo me miraba y me decía, incluyéndote a ti, claro, a mí. O sea, tú no fuiste disfrazado, sí. No, porque no te dejaron. Yo pensé... No, a ver, todo tiene una explicación. A ti te habían dicho que no veníamos era veníamos corriendo disfrazar. Una boda. Ah, es verdad. O sea, veníamos corriendo una boda, teníamos que pasar por casa, a todo correr, llegar antes de esto. Y se me olvidó cogerme una peluca que me iba a poner. Y me luego caches. Pensé, bueno, sí, seguro que nadie va a ir disfrazado. Y saca. Pues llegamos allí y allí, vamos, la gente en calzoncillos con ligueros. Qué guay. Hombre, es de extravagancias. Es lo divertido del Rocky Horror. Yo estaba en el Horror, sí. Contigo además, en el Rocky Horror Picture Show. Y la gente no iba tan loca como me has dicho que iban en el Arriaga. Bueno, nada, con el tema del Seven Son, que tan solo que es que me hacía gracia porque en el caso de Inglaterra, por ejemplo, en Lancashire, en concreto en Blackburn, al Seven Son of a Seven Son les llamaban Doctors porque supone que tenían capacidades curativas, digamos, ¿no? Que, en Blackburn. En Blackburn. Blackburn el Blackburn Rovers. Eso es. Es lo que pone sí, aquí. Pero... Muy, muy gracioso, que lo vas a contar ahora, ¿no? Lo de algunas zonas de América Latina. Cuéntalo tú, muy si quieres. No, cuéntalo. Hombre, que tú tienes más gracia para esto. Aquí dice, o sea, estamos sacándolo todo, está súper, súper, ya sabéis que está súper trabajado, una ardua labor investigativa de Wikipedia, y dice que en Latinoamérica, en algunos países, el séptimo hijo del séptimo hijo lo que se cree que tiene es que propiedades de ser un lobo hombre, un hombre lobo. Un licántropo, que en algunos lugares le llaman el lobisón, y eso, en Paraguay ha derivado en Luisón. O sea, si a ti te llaman Luisón, es que eres un séptimo hijo que viene de la idea de... Bueno, pero ¿y si eres chica, bruja, no? Eres bruja, y si eres chico, eres hombre lobo, y si eres chica, bruja. Y entonces, sí, pero a mí me gusta lo otro. La prevención. Lo que me hace gracia. Entonces, para prevenir, una vez que eras el séptimo hijo, para prevenir que te pasara eso, ser una bruja o un hombre lobo, tenías que o bautizarte en 7 iglesias diferentes o que te bautizara el mayor, digamos, de los... Tú eres el séptimo, pues el primero de todos tenía que ser tu padrino en el bautizo, o sea, un auténtico lío. Sí, y llamarte... Y entonces te llamaba Benito. Benito. También te digo que prefiero esto a lo de las 7 iglesias. Me parece menos complejo. Me parece menos cansado, sí. Porque si te toca ir en un pueblo perdido, a saber lo que también tienes que te hacer. Digo que claro, que te tienes que quedar con Benito todo... Para siempre. Toda la vida. Benito, bueno. Te tocó. Sí, sí, sí. Bueno, Benito, ay, bendito. Madre. Ay, bendito. Bueno, muy bonito. ¿Cómo ligamos esto con el último tema que vamos a poner en Estileando Fino? Porque Seven Son of a Seven Son, como todos los discos buenos de Iron Maiden, que son exactamente hasta el séptimo, fueron producidos por Martin Birch. Sí, señor. Martin Birch, que era un productor de larga trayectoria en el mundo del metal y del rock duro y del rock en general, y nos quedamos con una producción que hizo para Black Sabbath. No los Black Sabbath. Del bueno de Ozzy Osbourne, que nos ha dejado este verano, sino para los nuevos Black Sabbath de cuando echaron a Ozzy y contrataron a Ronnie James Dio como cantante, el cual... Cuando echaron a Ozzy por desfasado. Por lo suyo, efectivamente, por ser demasiado de Blackburn, de Birmingham en este caso. Y nada, nos quedamos con un tema y así también le rendimos un pequeño homenaje al bueno de Ronnie, que se murió en 2010. Nos quedamos con el, creo que es el primer tema del primer disco de esta nueva formación de Black Sabbath del año 80, disco Heaven and Hell, canción Neon Nights. Nothing's in the past. Pues muy bien, Asier. Oye, no, ¿alguna novedad? Bueno, ¿alguna novedad bueno, en forma bueno, de noticia, bueno. ¿no? ¿O qué? Notición. Me lo dijiste el otro día y no daba crédito. Que Rush vuelven. No me he enterado. Rush vuelven. Vuelven en directo, en principio. Ya. Y bueno, dices, pero ahí luego ya. Pero ¿cómo ya van a volver? Si les falta. Si son, eran un trío y unos han muerto, pues han contratado a una nueva batería. Que uh-huh. no es una batería cualquiera. O sea, cuando digo una batería, me refiero a una mujer batería, no sí, claro. A un kit de batería. Es Annika Niles, es una batería alemana que yo la verdad es que no conocía mucho, pero la tipa es obviamente una crack. Tiene dos discos de estudio. Me sí, enterado. Tiene discos de estudio y mogollón de grabaciones en YouTube para Tama Drums, porque ella es como una embajadora de las baterías Tama. Y ha hecho también la última gira que hizo Jeff Beck antes de dejarnos, pues ella fue la batería. Y bueno, pues se ve que los buenos de Geddy y de Alex pues se juntaron y dijeron, ¿qué hacemos? Y habían conocido, les habían dado la referencia de la gira de Jeff Beck y le pagaron un billete, espero que en primera clase, a Annika hasta Toronto. Y mira, pues haya surgido esta nueva formación de Rush, que dará una gira por México y Estados Unidos el año que viene, al menos. Luego ya veremos. Solo a Europa no van a Europa no van a saltar. De momento no. Tiene una edad, también te digo. Hombre, ya. Sí. A ver, es como la gira que va a hacer Judas Priest, con el que decíamos el otro día, con Alice Cooper. En principio, por el momento, solamente va a ser por Estados Unidos. Claro. Porque a lo mejor Alice Cooper dice, sí, igual me muero por el camino. A mí que me pille cerca. Yo quiero ir en autobús. En fin. ¿Y qué? Entonces ponemos algo. Pues ¿qué? Nos quedamos con el Closer to the Heart, por ejemplo, de Rush. Uno de los clásicos de la Farewell to Kings del 77. Bueno, y tus queridas Magdalena Bay han sacado, ¿no? Están sacando cositas, sí. Como preparando un nuevo disco, ¿así o qué? Pues yo creo que lo que están haciendo es vaciar el inventario. O sea, creo que estos son temas que ya habían grabado en la etapa del Imaginal Disc de hace dos años, ¿no? Ya, casi, o el año pasado. Dos. Y han sacado este single que se llama Second Sleep. Second sleep is calling out to me. If I don't wake up, oh, I have the sense not to make a mess. I fall in love just to tengo que decir que dormía fatal hoy. Pues tiene algo que ver con unas cosas que has explicado a ti que son así como... Es como curiosas. Me ha pasado lo siguiente. ¿Tú has tenido... esta noche he soñado. Claro, igual el sueño ha sido 5 minutos, pero me ha parecido eterno y además me he despertado mal. El sueño es chusco en sí mismo, pero yo me he despertado muy cansado. O sea, con una sensación de cansancio terrible. Y es que me designaban como la persona que tenía que enseñar Bilbao a Donald Trump. Y yo tenía que ir explicándole los edificios y todo. Y íbamos corriendo a todos. Y, y subíamos, bajábamos, entrábamos por el metro. No sé qué, y de repente había mogollón de edificios que no eran ni de Bilbao ni de nada. O sea, me salía Nike. Es un sueño. Y he quedado muy cansado. Me he despertado pronto, ya no me podía dormir. Ha sido todo del ajetreo. Encima todo de estar así. Con Donald, además. Sí. Yo tuve una pesadilla el otro día, que era que quería ir a comprar El País dominical. Joder. En papel. Es decir, que hace muchos años que no lo compro. Y no podía, por una razón, por H y por B. Y eso fue mi fue formato pesadilla también, ¿eh? Yo no sé si tú lo tuyo ha sido pesadilla o solo has acabado agotado. No, ha sido pesadilla. O sea, ha sido... Pero y tú eres como... Una sensación de incomodidad continua. Bueno. O sea, ya me he despertado y me he despertado como sudando y mal. O sea, era como extraña. Una especie de... Como pasarte toda la noche con Donald Trump tiene que ser... Madre mía. No, es que me ha hecho gracia por todo esto que has puesto aquí de las sleeping positions y todo este rollo. Pero bueno, no. O sea, el second sleep se ve que viene de que un tipo a comienzos del siglo XX descubrió un historiador que una cosa que no se sabía, que es que en tiempos preindustriales se ve que una costumbre extendida por todo el mundo era que se dormía en dos veces. Por ejemplo, o sea, que en tiempo hasta el siglo XVI la gente dormía de 9 a 11 de la noche, se despertaban, estaban ahí, hacían sus cosillas. Algunos ni se levantaban de la cama, pero otros sí que hacían... Pues supongo que a quien le tocaba hacer algo, pues lo tenía que hacer, o iban a ordeñar, o yo qué sé, y se volvían a meter en la cama a la 1 o a las 2 hasta las 6 o las 7 de la mañana. Si tuviera que hacer eso, me desvelaría, ya no... Claro, ese es el tema. Yo, con lo que me cuesta a mí dormirme, quita. Second sleep. Avancemos. Comencemos. vale, pues... Historia, ¿quieres iniciar una nueva sección? Quiero iniciar una nueva sección, de esas, ¿sabes, no? Que luego de las que quizás vuelva a aparecer, quizás no. Sí, pero bueno, esta tengo ya algunos preparados. Se llama Historias del Vinilo. Sí, y del vinilo. Entonces, pues bueno, algunas historias claro, que se nos ocurran relacionadas con cuando había discos. Entonces, en este caso, además, ¿cómo me quiero ligar? Había discos. De cuando había discos de vinilo... De cuando los discos de vinilo lo eran todo, quiero decir. Ahora mismo la gente escucha sobre todo el MP3 o... Sí, sí, pero se vende vinilo a saco. Que sí, pero tú me entiendes. A lo mejor no surgen historias del vinilo de ahora, en realidad. Hombre, a mí ya me ha surgido la del otro día, la de que me quedé sin el vinilo blanco. Ah, pues sí. Mira, esta es la segunda... Ya hay una sección ya con una historia, porque es la primera fue la tuya, esta es la segunda ya. Quieto. En fin. Bueno, historias de vinilo. Que además lo quiero ligar con un momento que estoy teniendo de recuperación de uno de los grandes cantautores de la historia, que en mi opinión es Silvio Rodríguez, que además eso también nos permite pues rememorar por un momento esa bonita celebración de hace unos días en Basoa, ¿no? En Artea y en Basoa. Sí, en honor de Dani. Recordando a nuestro querido Dani Gutiérrez. Que, entre otras muchísimas cosas, como bien se dijeron allí, pues era un gran... Era un fan de Silvio Rodríguez y un gran versionador de sus canciones. Y bueno, pues resulta que justo estaba en una fase en la que estaba comprándome discos de Silvio Rodríguez, por lo que sea, y he llegado a la conclusión de que el primer disco de larga duración que sacó Silvio Rodríguez, que lo sacó casi con 30 años en el 75, grabado en Cuba y luego editado también en España, en el 75 con Franco todavía, es un disco que quizás se benefició de la censura. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido te lo digo? Porque mira, el disco salió con una serie de canciones en Cuba. Cuando llegó aquí, la censura dijo, la penúltima y última canción de la segunda cara, que eran Santiago de Chile y Días y Flores, Santiago de Chile porque era una canción contra la dictadura de Pinochet, y Días y Flores, se supone que porque decía coño en la canción, la sacaron fuera. De manera que el disco en España se publicó por primera vez sin esas dos canciones y añadiéndole dos nuevas canciones, curiosamente dos homenajes a la Revolución Cubana. Un temazo como Madre al principio de la segunda cara y un temazo como este de una canción al final, en lugar de esas dos canciones. Y el disco, en lugar de llamarse Días y Flores, que no estaba, se llamó Te doy una canción. Pero luego, no sé si porque se murió Franco o porque enseguida, en el 1975, se editó una nueva versión en la que reincorporaban los dos temas que habían censurado. De manera que el disco se beneficia de haber incluido Madre y Te doy una canción que no estaba incluida en un primer momento, más Santiago de Chile y Días y Flores. Lo curioso es que esas dos canciones, en lugar de volver a ponerlas en su sitio, pusieron una al final de cada cara. Que algo me dice a mí que está relacionado con no... meterse en muchos líos a la hora de recomponer toda la grabación para el disco. Yo eso te iba a decir, estoy seguro que es aquí y aquí, o sea, quiero decir... Aquí, ¿dónde hay hueco? ¿Dónde? Al final y al final, ya. O sea. Y eso, bueno, pues que quería hacer, romper una lanza en favor de la dictadura franquista, porque produjo... Ah, sí, en este caso... ¡Ay, qué susto! Porque no. Produjo... Vale, vale. Porque en este caso nos vino bien. Claro, claro, claro. Por favor, no saquéis esto de fuera de contexto. Esto es ironía. Bueno, y entonces ponemos... Pues mi canción favorita del disco, Playa Girón. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto. ¿Qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia? Su historia, los hombres del Playa Girón. Que escriban pues la historia, su historia, los hombres Bueno, ¿y con qué finalizamos? Novedades. Chavalín. Más novedades, Iñaki. Pues sí, luego sí, dices que soy un viejuno que nunca pone novedades. Yo no digo eso. Yo lo pienso, porque nunca se me ocurren. No, de ningún viejuno. O sea, somos viejunos que digo, de edad, pero no... Digo, hace poco, 1994. Bueno, pues hoy he traído dos novedades. Madalena Bay y ahora una pianista japonesa que he descubierto la semana pasada y que me ha volado un poco la cabeza. No sé si para bien o para mal, también te digo. Que se llama... Me deja mejor regusto Hiromi y Sonic Wonder que Sirat, las cosas como son. No sé quién es mejor, pero Hiromi Uehara, pianista japonesa, que bueno, pues que lleva ya veintitantos años en lo más alto del mundo del jazz. Es verdad que ni tú ni yo creo que sabíamos que de su existencia hasta ahora prácticamente. Pero bueno, la he descubierto yo en un vídeo de Rick Beato. Y nos vamos a quedar con un tema de su último disco que escuché y me rompió también los esquemas. Es un tema definitivamente, es fusión jazz, pero definitivamente también es prog. Y no sé si es un poco pachanguilla también. No lo tengo claro. Bueno. Así que nos vamos a quedar con su tema Jazz Ramen. Pues con eso nos vamos a ir. Por cierto, esta mujer que empezó con Chick Corea, ¿ha visto? A los 17 años. Sí. Y que se ha codeado con gente como Ahmad Jamal, Richard Evans, Stanley Clark. O sea, vamos, ríete. Una crack. Bueno, pues con esto acabamos el programa de esta semana. La semana que viene más y no sabemos si mejor. Eso nunca se sabe. Nosotros lo intentamos. Luego a veces siempre, sale. Siempre mejor. Saluditos allá en Granada, Radio Almain, 88.5 la FM. Aquí Bilbao, la radio más aspirratia, 97.0 la FM. Y a todos los que nos escucháis desde cualquier otro lugar del mundo, por cualquiera de los medios a vuestro alcance. Agur. Agur. The